Esta es una de las historias más extrañas que vas a escuchar en tu vida. Pero créeme que viéndola desde el punto de vista correcto, es de horror verdadero. Un joven de 30 y tantos se muda a una nueva casa. Está contento, va a empezar una nueva vida, tiene un buen trabajo. Y ya estaba deseoso de mudarse de ese departamento que cada vez, conforme él se hacía mayor, más chico le quedaba. Ahora se sentía un hombre hecho y derecho, y además realizado. Pero la manera en que su paz se termina es algo que desafía los mayores límites de la imaginación. Está acomodando todas sus cosas en el sótano, las cajas enormes, la bicicleta, la estufa, todas esas cosas que por ser verano se tienen que quedar abajo. Pero removiendo un par de cajas enormes, se consigue con una nota que cae lentamente y se desliza por el suelo. Él nota que tiene algo escrito, llama su atención, la recoge y se encuentra con una escritura a mano, una escritura desesperada, a rayas, en letra de molde y en mayúsculas, que dice así: "Ayúdame, por favor". Él queda un poco perturbado, se extraña y se pregunta cuánto tiempo habrá estado ese papel ahí. No parece tener polvo, no parece estar sucio, parece ser papel nuevo. Pero él no le da más vueltas al asunto, arruga este trozo de papel y lo bota en el cesto cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Se olvida del tema. Se hubiera olvidado de hecho para siempre de este tema, de no ser porque a la mañana siguiente, cuando se está preparando el café y coge el tarro, se consigue con otro nuevo trozo de papel ahí en la cafetera, húmedo, con la misma letra que había leído ayer. Lo recoge y esta vez la nota dice: "Te lo suplico, no me ignores, ayúdame". Ahora él se siente visiblemente perturbado. Ya sabe que lo que ocurrió ayer no fue una simple coincidencia, un encuentro fortuito con algo que ha estado ahí durante mucho tiempo, no. Alguien parece estar jugándole una broma, o al menos eso es lo que él piensa, obviamente. Se molesta mucho, cierra todo lo que puede, no solamente la puerta, sino las ventanas, la puerta trasera, todo con llave celosamente. Esa tarde, cuando llega del trabajo, todavía pensando y sobre todo meditando qué va a hacer al respecto, se consigue con que al abrir la puerta hay una nueva nota, como si alguien lo hubiera echado por debajo. La misma letra, implorando en un trozo de papel perfectamente cuadrado: "Por favor, te lo suplico, te lo ruego, ayúdame". Esta vez escrito con más intensidad. Eso lo pudo haber hecho cualquiera, meter una nota debajo de una puerta, pero ¿qué sucede? Esa misma noche, después de bañarse, vuelve a conseguirse con otra nota sobre la tapa del inodoro, diciendo exactamente lo mismo, pero escrito de manera diferente. La letra es la misma, pero está escrito aparte de las notas que él ya había botado, no es la misma nota reciclada. Decía: "Ayúdame. Ayúdame, no seas malo, por favor, ayúdame". Llega el fin de semana. Él decide no contarle esto a nadie, simple y llanamente porque está aterrorizado. Pero está aterrorizado por las causas correctas. No porque cree que alguien se está metiendo en su casa, sino porque ya había encontrado muchas más notas en lugares completamente inverosímiles. La última vez, ¿saben dónde había sido? En su propia cama. Él se había despertado, se había levantado, y cuando se puso de pie, ahí estaba. Él había aplastado toda la noche. Pero estaba seguro que la noche anterior no estaba ahí al acostarse. Es decir, había aparecido. Entonces se había dado cuenta de que las notas no las ponían, se materializaban solas. Y decían lo mismo. Como habíamos dicho, llegó el fin de semana y él se cansó. Así que agarró su propio trozo de papel, un bolígrafo, y muy molesto escribió: ¿qué? ¿Qué quieres de mí? Por favor, deja de hacer esto. Y con mucha furia, agarra, la coloca debajo del teclado de su computadora y ¡pa! Tira el teclado encima. ¿Cuál es su sorpresa? Que no pasaron ni 5 minutos. Y cuando se levantó para ir al baño, encontró una nota metida en el lavamanos, enrollada. Él la abre y dice: estoy atrapado. Gracias por responder. Por favor, intenta ayudarme. El hombre se aterroriza, empieza a temblar, entra en crisis. No sabe qué hacer. No se lo puede contar a nadie porque nadie le podría creer semejante cosa. Se agita, empieza a sudar. Con una mano temblorosa agarra otra hoja de papel y empieza a escribir, con letra que apenas se puede entender. ¿Quién eres? Si esto es una broma, te lo suplico, por favor detente. Me estás asustando mucho. Frotando su propia cabeza, con ganas de llorar, el hombre la deja debajo de la nevera. Y a los 5 minutos vuelve a aparecer otra nota. Esta vez estaba en la mesita de noche, al lado de su cama. Él abre la gaveta varias horas después, pero él sabe que había aparecido 5 minutos después. Porque es así, él lo que tiene que hacer es buscar bien dónde está la nota. En algún lugar de la casa aparece. Y él sabe que quien las está poniendo es lo suficientemente inteligente para saber que tarde o temprano se las va a topar. Las notas aparecen rápido, pero él las tiene que buscar. Y lleva tiempo. Y en esta ocasión había aparecido dentro del escritorio. Abrió la gaveta y ahí estaba. Y la nota decía: estoy atrapado en otro mundo. Tú estás en la tercera dimensión, pero yo estoy en la segunda dimensión. Auxilio, sácame de aquí. Un poco menos asustado, pero más ansioso todavía, arranca otro trozo de papel y empieza a escribir. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Por favor, explícame más. Explícame bien. Lo que me dices no me ayuda. Eso lo había escrito. Y decidió dejar la nota debajo de la cama. Esa noche no pudo dormir. Pero él lo sentía. La nota, la respuesta, había aparecido en algún lugar de la casa. Fue muy fácil de encontrar porque cuando se levantó ya casi al amanecer, notó que había algo extraño en el suelo. Muy asustado, muy agitado, enciende la luz. Y ahí estaba, habían dejado esta vez el trozo de papel cuadrado debajo de la puerta de su propia recámara. Y esta vez el mensaje era muy largo. Estaba incluso apretado porque el trozo de papel casi no alcanzaba. Y repetía: tú estás en la tercera dimensión, Yo estoy en la segunda dimensión. La primera dimensión es un punto definido en el espacio. La segunda dimensión, y esta parte estaba subrayada, es lo que sea que existe, que contiene altura y anchura. La tercera dimensión añade distancia a la anterior fórmula. Y la cuarta incluye el tiempo. Estoy atrapado en la segunda dimensión. Por favor, sácame de aquí. El hombre trata de no entrar en crisis, trata de no entrar en un estado de pánico. Pero muy diligente agarra otro trozo de papel y se las arregla para contener su pulso tembloroso y escribe: ¿cómo hago para sacarte de la segunda dimensión? Explícame, dime cómo. Deja la nota dentro de uno de sus zapatos deportivos, cierra el closet y espera. Pero parece ser que dejó a su interlocutor pensando bastante en esa pregunta que le había formulado, porque no llegaba la nota, no llegaba la contestación. Pasaron días, el hombre empezó a escribir un diario para tener cuenta de lo ocurrido, con fechas. Fue al trabajo varias veces, pasaron incluso meses. Este recuerdo tan terrible casi se empezaba a difuminar, hasta que una mañana, cuando él se estaba colocando la corbata frente al espejo, recibió la horrible contestación. Se vio a sí mismo en el espejo y notó que atrás, en el reflejo de la puerta, había una nota pegada. Él gira la cabeza lentamente y su corazón da un vuelco al ver que no hay ninguna nota en la puerta. Pero cuando giro de nuevo, de vuelta la cabeza hacia el espejo, ve que la nota está ahí. En la imagen me aparece la nota, una nota pegada a la puerta, en un papel. Pero él se vuelve a girar y con sus propios ojos ve la puerta y no hay ninguna nota ahí. Solo se podía ver a través del espejo y sabía que había algo escrito. Así que él, con sus brazos, los extiende, desencaja el espejo de la pared y empieza a retroceder. Dos pasos, tres pasos. Se acerca un poco al espejo, más a la cara, para lograr ver lo que está escrito en esa nota. Y él percibió mucha maldad en ese mensaje. Lo percibió en los tuétanos, en los huesos, quizá en el espíritu también. Decía muy campante la nota: se sintió peligrando, se sintió muy mal, porque él mismo se veía así como un sándwich entre la puerta y el espejo. Así que soltó el espejo y dejó que se rompiera y se fue corriendo. Se mudó lo más pronto posible de esa casa. No solamente se mudó, sino que además se deshizo de todos los electrodomésticos o todos los objetos en los que alguna vez apareció alguna nota de aquel ser extraño. El hombre todavía hoy desea con todas sus fuerzas no volver a recibir otro mensaje. Este es un hombre de la tercera edad. Su cabello es muy majestuoso, muy digno. Cano, completamente. Es un viejo feliz. Siempre sonríe. Sus arrugas son hermosas. La gente lo quiere. Y él es conocido especialmente por tener una afición. Es amante de las plantas. Tiene el mejor jardín, quizá no solamente en toda su urbanización, sino además la ciudad completa, capital de un país. Es una enciclopedia viviente, sabe todo lo que hay que saber del tema. Le fascinan las plantas y tiene un estante grandísimo que llega hasta el techo, ancho, lleno de puros libros que hablan sobre las plantas. Así que muy feliz y muy campante él resume su vida. Pero ¿qué pasa? Una mañana nota algo muy extraño en su jardín, que no estaba ahí antes. ¿Y quién mejor que él para saberlo? Estaba barriendo las hojas secas con un rastrillo y con un solo vistazo lo supo. Lo miró así, entrecerró los ojos y ahí estaba esa cosa. Él se acercó, sus pisadas rompiendo ramas. Con esfuerzo se agachó y lo vio. Había una nueva planta que estaba naciendo en su jardín, una que él no había sembrado, una que él de hecho no reconocía en lo absoluto. No era como nada que él hubiera visto jamás en su vida. Se asomaba entre la grama, tenía una forma alargada y tubular. Estaba ennegrecido. De hecho, curiosamente parecía un dedo con una pezuña larga, como si fuera de madera, y se extendía un poco más allá, arriba. Y en la puntita había una hoja. Lo peculiar es que esta planta, esta asociación que él hizo con un dedo, tenía una notita amarrada y decía: esto es un regalo muy especial para alguien que disfruta de las plantas tanto como lo hago yo. ¡Wow! El anciano sonrió y lo que parecía algo misterioso se había convertido en una cosa muy bonita. Se sintió halagado. Le tomó fotografías y la subió a internet, a su blog, pidiéndole ayuda a sus amigos aficionados de todas partes del mundo, escribiendo no solamente en español, sino en inglés, que él hablaba muy bien, que alguien lo ayudara, que alguien le diera una pista. ¿Qué planta es esta? ¿Qué cosa tan extraña? Un canadiense le sugirió que debía de ser una de esas plantas extrañísimas, sacadas de Dios sabe dónde, que a su parecer, por el color, necesitaba sombra, que tuviera cuidado, que no dejara que el sol la afectara mucho. Por la contextura parecía un hongo con una hoja encima. El hombre hizo lo que le sugirieron, así que intentó construirle, improvisarle un toldo encima. Le dio todos los cuidados que le daba a sus otras plantas. Y él jamás supo si fue por consejo del canadiense o si porque era sencilla y llanamente una planta muy fuerte y estaba destinada a hacer lo que hizo. Empezó a crecer, empezó a prosperar. Todos los días creció un poquito más. La rama se hizo más larga, más larga. y más fuerte. Y de la hoja empezaron a brotar otras hojas y finalmente algo extraño. Algo que tenía el aspecto de una fresa y era duro, de contextura dura. Nuevamente, él no sabía si es porque le estaba procurando sombra o porque la planta iba a crecer independientemente de esta. Así que ya le quedaba muy grande el toldo, desinstaló este toldo y con mucho miedo decidió experimentar porque él sufría si la planta se llegaba a morir. Y no, resulta que sus sospechas eran ciertas, el canadiense no tenía la razón, la planta seguía creciendo. Le daba de beber, le daba sus cuidados. En el fondo sabía que era fea. Pero a él no le importaba, era una planta. Para él era hermosa. Y este objeto con forma de fresa que estaba creciendo de la punta, dejó de ver hacia el cielo para hacer así, para caerse de un costado, porque quería decir que se estaba haciendo cada vez más pesada, se estaba bombando. Y con el pasar de las semanas, esta fresa creció hasta convertirse en algo extraño, algo con forma de piña, o por lo menos tan grande como una piña, y era oscuro, marrón oscuro, de tacto poco amistoso. Parecía el capullo enorme de un hongo. Era impresionante porque el tallo se había hecho lo suficientemente fuerte como para poder sostenerlo. Total que una noche él está en su cama viendo la televisión. Ya se había quitado sus anteojos, había dejado de leer. Le entró sueño, como siempre, su rutina. Apaga el televisor y se echa de costado. Escucha un sonido raro, como el que hace un huevo al romperse. Algo que viene de allá afuera del jardín. Lo escucha por la ventana. Pero no le da mayor importancia y se duerme. A la mañana siguiente el jubilado sale bien temprano y se encuentra con la sorpresa. Y asocia, se acuerda de lo que había pasado la noche anterior y atacados. Resulta que el objeto con forma de piña se había roto. Algo parecía haberlo roto. Pero los pedazos de esa rotura no estaban dentro, estaban afuera. Eso solo podía decir una cosa: algo había emergido de dentro de ese capullo, algo se había salido. Su sonrisa amigable, su sonrisa típica, su sonrisa que ya parecía una marca registrada de su persona, se borró en un segundo. No se le ocurrió mejor idea que tomar la cámara fotográfica y empezar a echarle fotos con el fin de subirlas a internet. Y muy nervioso preguntó, ¿qué está pasando aquí? Él contó la historia y preguntó nuevamente, con varios signos de interrogación, ¿qué es esto? No entiendo. Sea lo que sea que hubiera salido, debía estar por ahí en el vecindario. O por lo menos eso creía el pobre incauto. Porque sea lo que sea que hubiera salido, de hecho estaba dentro de la casa. De hecho, estaba más cerca de él de lo que creía. De hecho, esa cosa extraña tenía una misión. Una misión que llevó a cabo, ni bien el anciano siguió su rutina de todos los días. Dejó de leer, se quitó los anteojos, se puso a ver televisión, sin saber que estaba siendo observado por una inteligencia fría y muy rara. El hombre apaga el televisor y trata de dormir, pero escucha que algo está caminando. Algo camina por el techo. Algo se le acerca. Algo le cae en el pecho. El hombre gime y con una mano vacilante tantea para tratar de encender la luz. Cree que es un insecto muy grande. Pero cuando finalmente enciende el bombillo, se ilumina. El pobre hombre solo empieza a llorar y gime y grita. Aquella cosa era horrible. Tenía varias extremidades y una cabeza bastante grande. Pierde la conciencia y amanece al día siguiente, pero eran como las 3 de la tarde, había dormido durante horas y horas y horas. El pobre anciano siente legañas, siente como si sus ojos hubieran estado llorando por horas, le duelen muchísimo, la luz de hecho le hace daño, está respirando mal, tiene la nariz completamente tapada. La garganta le duele, los huesos le duelen, los músculos le duelen. Siente taquicardia. Pareciera que su lengua es un calcetín completamente seco. Cada vez que trata de respirar, hay un sonido quejumbroso y muy patético. Entonces se da cuenta de lo que pasó. Aquella cosa se las había arreglado para estar dentro de él, para metérsele adentro. Lo había sedado con una picadura y se la había introducido. El hombre queda completamente inválido. Cosa extraña porque se puede mover y puede echarse a andar con una misión. Queda inválido porque él ya no tiene control sobre su propio cuerpo. Queda inválido porque lo único que puede usar es su cerebro. Lo único que puede hacer es pensar. Por lo menos la parte del cerebro que le permite tan siquiera eso. Porque se puede mover, pero ya no es él mismo. Ya no está en control de su propia humanidad. Lo último que el pobre hombre puede recordar es haber viajado. No sin antes tomar esa nota que él había guardado con mucho amor, esa nota que una vez había despegado del tallo del regalo que le habían dejado en el jardín. Una nota que él mismo se amarró en el dedo meñique y con ella se fue cojicaminando hasta otro jardín en alguna otra ciudad. Se las arregló para con sus propios dedos abrir un hueco y enterrarse a sí mismo, completamente hasta la cabeza, dejando solamente afuera el dedo meñique ennegrecido con la nota. Este es un juego muy peligroso que yo no le recomiendo a nadie. Leí sobre él en la Deep Web. Muchas personas en un foro, que no quiero nombrar porque es ilegal, dicen haberlo jugado. No sé si es un mito, no quiero tomar responsabilidad por ello. Pero ya van varias veces que me lo he encontrado. No en la forma de un creepypasta, sino en forma de anécdotas personales. Sí, por ahí lo vi. Alguien se había tomado la molestia de recopilar todos los testimonios que había podido encontrar. El juego dice así: el día final de cada mes, cierra celosamente la ventana de tu cuarto y echa las cortinas. Si no te sale nada, vuelve a intentarlo al mes siguiente. Vuelve a intentarlo al mes siguiente. Se dice que esto puede tomar de 6 a 12 meses, pero que vas a llamar la atención de una fuerza al hacer esto. El día final de cada mes, cierra muy bien la ventana, no importa qué tanto calor haga, y echa las cortinas. Si eres lo suficientemente desafortunado, una de estas noches vas a escuchar unos golpecitos sobre el vidrio de tu ventana. Pero he aquí la cuestión. No abras los ojos. No te gires en la cama para ver quién está tras tu ventana. Es aquí cuando empieza el juego. Tienes que hacerte el dormido. Esto va a pasar en algún momento de la noche, pero tú tienes que hacerte el dormido por lo que más quieras. Por lo que más quieras. No abras los ojos. No te sientes sobre la colcha para ver lo que hay en la ventana. Va a insistir y va a golpear cada vez más fuerte. Llamándote. Sabe que estás ahí. Sabe muy bien que estás ahí. Pero tú no te tienes que mover. Por favor, por lo que más quieras, no le demuestres que estás despierto. No abras los ojos. Pase lo que pase. Los toqueteos se van a convertir en golpes. Y van a aumentar. Y van a aumentar, y van a aumentar, y van a aumentar hasta el punto que tú vas a creer que va a romper el vidrio, pero no lo va a hacer. Nunca lo hace. Nunca lo hace. No te preocupes por eso. No va a entrar. No, si tú te haces el dormido. Tienes que ignorarlo. Y si tú crees que tus padres van a escuchar, no te preocupes, no lo van a escuchar. De alguna manera jamás lo hacen. Ni tu hermanita, ni tu hermanito, ni nadie más. Solamente tú. Solamente tú que eres quien está jugando. No se te ocurra abrir los ojos. No se te ocurra demostrarle que estás despierto. Vas a escuchar golpes sobre el marco de la ventana furiosamente. Y de repente van a parar. Pero esto es una trampa. Y yo esto lo leí en más de dos oportunidades. Es una trampa. Mientras esté oscuro allá afuera, mientras sea de noche, no puedes volver a abrir los ojos. Y no te duermas porque probablemente los golpeteos van a empezar otra vez. Y tú te vas a despertar y vas a abrir los ojos y vas a ver a la ventana. Graso error. Va a ser el fin. Vas a tener que pasar toda la noche en vela con los ojos cerrados, acurrucado en tu almohada. Las personas que han sobrevivido a este juego nunca supieron qué había afuera. No saben qué forma tienen. No saben qué es. Pero aquellos que abrieron los ojos, obviamente, no sobrevivieron para contarlo.